El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vázquez. De los directores de Oiga Olga, de los productores del Motín Contraataca, de los guionistas de Radio Olga, llega El Berretín Cultural. El Berretín Cultural, dos horas de Olga Vázquez. Caminado. Buenas noches a todos los radio oyentes que están del otro lado y las radio oyentas. Estamos en el Berretín Cultural. Empezamos este programa que habla de cultura, habla del Centro Cultural Olga Vázquez, que es en el cual está la radio desde la que estamos transmitiendo, que es Radio Nauta. Y también la pueden escuchar por internet en radionauta.com, en wordpress.com. Y estamos en este viernes, mi nombre es Pablo, estamos con una consigna, vamos a empezar por ahí, por la consigna si se quiere, la verdad es que no la armamos con mucho tiempo, pero es medio obvia, que es a dónde te vas a ir de vacaciones este fin de semana y por qué, tenés que contar un poco cuál es tu plan, porque ya estamos como planificando las vacaciones, ya estamos pensando en si vamos a irnos de la ciudad. Y si te vas a quedar en la ciudad, ¿qué vas a hacer? Si vas a hacer alguna actividad. Vieron que en la ciudad de La Plata, en unas vacaciones uno puede aprender a bailar tango o bailar folclore, ¿no? Como que siempre se le puede encontrar la beta a pasarla bien aquí y por ahí hacer alguna actividad cultural. Así que bueno. Paso el teléfono para llamar y contar a dónde se va de vacaciones. El teléfono es 451-6917, 451-6917, y también pueden escribir al WhatsApp, que es 221-670-5190, 221-670-5190, y pueden escribir a la página de El Berretín Cultural, que está en el Facebook, y ahí contarnos, pasarnos información sobre alguna actividad cultural, lo que ustedes tengan ganas. Arrancamos contándoles que hoy a la noche nos mandaron un mensaje para que va a estar una obra de teatro en La Gran 7. La Gran 7 queda aquí cerquita, es en 7 entre 61 y 62. Es un espacio cultural muy hermoso para conocer, donde se hacen obras de teatro, y en este caso va a estar la obra de teatro Gore. Se lo suplico teatro presenta Gore, de Javier Daulte, el viernes 9 de diciembre a las 12 y media de la noche. La Gran 7 queda en calle 7, número 1439, queda al lado de la farmacia. Está el Centro Cultural Juana Azurduy al lado también. El valor de la entrada es 150 pesos en la puerta. Y bueno, nada, nos escribieron para contar un poco. La dirección es de Fede Conde. Y pasar el dato, la verdad que está muy bueno La Plata hoy en día para ver teatro. También en este momento está el Festival de Artes Escénicas Aura, que vamos a contar por ahí un poquitito más adelante en el programa. Y también aquí en el Olga hay un par de actividades que también vamos a hablar. En este momento está ocurriendo el Expo Olga, donde están los productivos del Olga, están mostrando cuáles son los productos que están haciendo. Y está hermoso, la verdad, que para venir y disfrutar un poco, tomarse una cerveza artesanal, venir al estudio de Radio Nauta y venir al Berretín Cultural, pueden estar por ahí dando vueltas, esperando a que los vayamos a buscar para la entrevista de arrebato, porque hoy tenemos entrevista de arrebato. Así que bueno, hoy tenemos columna de poesía, columna de cocina, va a venir Claudia Pascual Parada a tener una columna de cine, y va a venir también una colectiva de género de la Facultad de Naturales a contar un poco acerca de su trabajo. Se llama Naturaleza Diversa, y un compañero de un taller de física que también nos va a contar acerca de otras formas de pensar la educación en la universidad. Y bueno, vamos a tener también la entrevista de arrebato. Así que con este pequeño pantallazo de lo que va a ser el Berretín Cultural de hoy, vamos a pasar a una noticia misteriosa. Lo voy a contar así, pasajera, una noticia misteriosa que es... Lo había preparado en realidad para el Berretín pasado que no pudo ser, que es la del niño fantasma que guió a los rescatistas hasta el avión de Chapecoense. ¿Esa la tienen? ¿La escucharon? Bueno, ustedes saben que se estrelló un avión con un montón de futbolistas, ¿no? Bueno, dicen que no del otro lado. Yo digo que no y miro para el otro lado y dicen que no. Bueno, son múltiples las historias que surgen del trágico accidente ocurrido el lunes a la noche en Cerro El Gordo, a pocos kilómetros de Medellín. Son 71 los muertos, entre ellos la mayoría de los integrantes del plantel Chapecoense de Brasil al estrellarse el avión La Mía y seis los sobrevivientes que luchan por su vida. Justamente las historias de los sobrevivientes son las que no dejan de sorprender. Son personas que lograron sobreponerse a semejante impacto. Y las primeras recibieron la ayuda de un niño al que algunos llaman ángel y otros fantasma por desconocerse su procedencia e identidad. Parece que apareció un nene en el medio de... Estaban buscando a personas, obviamente, un choque de avión, una cosa así muy, muy fuerte. Y estaban buscando a los cuerpos y llega un nene que les dice que hay heridos que los están sacando por el otro lado. Y bueno, lo suben a la camioneta y van con el nene a buscar a más personas. Encuentran a un futbolista al que lo pueden salvar. Y después parece que el nene desaparece. No sé si se va caminando, qué sé yo. Pero no nadie sabe la identidad del nene este. Y las noticias aseguran de que es un ángel. Bueno, ¿por qué pasamos esta noticia en el Berretín Cultural? No sé, porque yo en particular a mí me parece que la magia existe, que si uno no piensa en que existen las personas mágicas y los ángeles, entonces este mundo se va a la mierda, digamos. Como también pensar en la posibilidad de que haya magia, haya personas también con facultades que nos hagan pensar en otro tipo de sociedad y no sé si tiene que ver, pero bueno, es lo dejo ahí. Y bueno, así, con esta noticia fantasmagórica, nos vamos escuchando el primer tema del Berretín Cultural, que es Peligro, de Mano Negra. Amor, que nos vamos a mojar. Volvemos al Berretín Cultural y vamos a contar en este momento una noticia. Antes que nada, repetir la consigna es si te vas de vacaciones, ¿a dónde te vas? Si quieres contar por qué te vas a ese lugar, qué es lo que esperas encontrar. Y si te quedas acá en La Plata también, ¿qué vas a hacer en las vacaciones? Si tenés algún plan como para romper un poco la rutina o nada, lo que tengan ganas de contar. Vamos a hablar de que salió el informe de Correpi de este año. Un poquito acerca de los números de que maneja la Correpi. La Correpi es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Algunos ya conocerán de qué se trata. Se trata de una organización que lo que hace es hacer un análisis numérico y también político de los casos de gatillo fácil, los casos de represión, de muertos debido a la violencia estatal, digamos. Según los datos del informe elaborados por Correpi, voy a leer esta noticia, está en la Red Nacional de Medios Alternativos. Según los datos del informe elaborado por Correpi, en 2016, desde 1983, estamos hablando desde el inicio de la democracia luego del golpe de Estado, hasta hace dos semanas, 4.960 personas fueron asesinadas por fuerzas represivas del Estado. Obviamente, uno tendrá en la cabeza nombres, ¿no? Piensa en Ferreira, piensa en Arruga, piensa en López, piensa en, ¿no? Hay un montón, ¿no? Pero estamos hablando de 4.960, o sea, estamos también hablando de muchas personas que uno no se entera, que matan en un barrio, pibes que asesinan, pibes y también personas mayores, ¿no? Pero quiero decir, gente que asesinan y que uno no, por ahí, por una cuestión u otra, eso no sale a la luz. Y hasta 2003, sigo leyendo, se registraba una muerte cada 30 horas. En los últimos 12 años, en los 12 años siguientes, el promedio sumó a una muerte cada 28 horas y desde el 10 de diciembre se contabiliza una muerte cada 25 horas. Esto de una muerte, estamos hablando de una muerte debida a la represión estatal, vía policía, vía todo tipo de aparatos de represión del Estado, ¿no? Que uno se pregunta también por qué, si supuestamente vivimos en una sociedad que está organizada, el Estado es el que también se encarga de reprimir todo tipo de protesta social o formas de vida, y cuál es. Yo por lo menos me lo pregunto, ¿qué se está buscando al asesinar gente? ¿No? Porque hace también uno puede pensar que las personas que habitan, cohabitan con nosotros este mundo, vienen a otorgarnos algo. El asesinarlas es asesinar también una parte de nosotros. Si hay una persona que tiene un problema de cualquier tipo, lo ideal sería intentar ver por qué tiene ese problema o analizar, no asesinar. Y hoy en día, bueno, no sé, hay bomberos que tienen armas, hay patrulleros donde hay policías que están tapados. Hay un montón de formas de violencia policial que la verdad es que a mí en particular me preocupa, y sabemos que no son las formas de construir una sociedad diferente, y más en un contexto en donde la violencia social es tan grande, sabemos que más violencia no es la solución de nada. Dice la gestión de Cambiemos, de Mauricio Macri, Radicales y Elisa Carreo, ya tiene el 5% de los casos que registramos desde el año 1983 hasta la fecha. Señaló, en este sentido, Ismael Jalil, referente de Correpi, en el inicio de la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con Jalil repasamos los principales datos del informe. De las 259 muertes de este año, el 47% fue por gatillo fácil, 39% ocurrieron en lugares de detención en manos del Estado. Esto implica que en el año 2016 hemos tenido una mayor intensidad en el despliegue del aparato represivo del Estado en manos de estos señores. A punto tal que cuando nosotros comenzamos a hacer esta tarea recopilando los casos del año 1983 a 1996, habíamos registrado una muerte cada 30 horas. Entre 2013 y 2015 registramos un muerto cada 27 y en este año 2016, con menos de un año de gestión efectiva, ya registramos un muerto cada 25 horas. Por eso decimos que la mayor intensidad del despliegue represivo se ha dado en este último año. Algo que me parece que hay que decir en este momento es, no podemos mirar para otro lado. Nosotros votamos a un gobierno que sabíamos que iba a ser mayor represión. ¿no? Hagámonos cargo, ¿no? La mayoría de la población votó a un gobierno que sabíamos que le iba a dar la vía libre al aparato represivo del Estado, que muchas veces es el mismo aparato que sigue, es el mismo que el de la dictadura, por la desaparición, lo vemos por la desaparición de López, lo vemos por las cosas que salen, porque hay políticos que salen a decir cosas como si... Salen a decir cosas de las cuales después se tienen que arrepentir porque obviamente la gente sale a la calle. Pero salen a decir que no era la cantidad de muertos, cualquier tipo de locura, que son banderas que se ganaron estando en la calle, que se ganaron con la lucha y que se ganaron también con la comprensión de qué es lo que sucedió. Si el aparato estatal reprime, el aparato estatal mata y nosotros votamos a un gobierno que... propone matar más y reprimir más. Entonces hagámonos cargo de que si hay desaparición de personas en este momento, si hay muerte de personas, tiene que ver con que nosotros votamos a un gobierno que nos prometió eso. Nos prometen eso y nosotros lo votamos. Y bueno, hagámonos cargo, ¿no? De que hoy en día la mayoría de la Argentina, no podemos mirar para otro lado. Eso es... Bueno, desmenuzando los números, según el informe de Correpi, el 51% de las personas asesinadas por la Fuerza de Seguridad en 2016 era menor de 25 años. Eso se repite como en otros años, pero otro dato sumamente interesante de mucha actualidad y que revela además cuál es la característica de la vocación del Estado por reprimir es algo que quedó completamente afuera y que ahora por suerte empieza a cobrar una sensible publicidad, que es el tema de los femicidios. De los 481 femicidios que hubo en este país, 491 tuvieron que ver con los uniformes, es decir, miembros de distintas fuerzas de seguridad. Es la primera causal de muerte de mujeres en manos del Estado. Bueno, nada, como también nosotros en este programa hablamos mucho de los femicidios, hablamos Eli, que hoy no está... pero viene la próxima, vamos a cerrar el año el próximo viernes, habla mucho del tema de los femicidios. Hay que hacer un análisis también de una fuerza que para formarse lo que hace es seguir acrecentando la violencia machista, ¿no? Gritos, golpes. Digo, ¿cuál es la formación de la policía? ¿Es una formación social o es una formación que tiene que ver con una violencia machista que se reproduce? Después, ¿qué pasa cuando esa gente, cuando hay un problema en una casa por violencia, esa gente cómo está preparada para actuar? ¿Qué hace con un arma en la mano esa gente? Digo, para mí hay que analizarlo, porque si uno no analiza la sociedad en la que vive, es difícil que la pueda transformar o es difícil que pueda entender cuáles son las situaciones que uno espera que se resuelvan. Bueno, hacia el final de la charla, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, agradecimos a la Correpi por su actuación en los casos de Antena Negra y represión durante el desalojo de la Sala Alberdi, a los que Jalil respondió: no es por tirarnos flores, pero para que haya represión hay dos elementos claves. Uno es la invisibilidad y el otro es la naturalización. La existencia de medios alternativos y alterativos permite dar la batalla contra esos dos elementos. Es tremenda la importancia que tiene el laburo de la Red Nacional de Medios Alternativos, sin el que nuestro laburo probablemente no hubiera tenido el efecto que empieza a tener. Y bueno, acá la importancia de la organización que busca hacer visible esto que está sucediendo y organizarse, ¿no? Organizarse para seguir resistiendo y hacer un análisis de la sociedad en la que vivimos. Me parece que esa es la clave que nos viene a traer la Correpi. Y bueno, también pensar en la posibilidad de formarse un poco al respecto, ¿no? Leer un poco, tratar de entender... ¿Qué hay detrás de determinados discursos, ¿no? De discursos que por ahí son muy lavados o que intentan relativizar el tema del genocidio acá en América del Sur. Digo en América del Sur porque fue en Argentina, pero al naturalizar el genocidio en Argentina también se naturaliza en todo lo que fue en Latinoamérica. Se está dando también de alguna forma vía libre a las fuerzas represivas, ¿no? Porque es eso lo que se naturaliza también. Bueno... Nos vamos de este bloque que fue cortito con un tema, si les parece. Vamos a escuchar No Vuelvo Más, de Los Zumbanda. Y bueno, ningún pibe nace policía, así que ya saben.

acá en el diciembre de 2016. Sí, está pegando el sol. Uy, Dios, sí. Nos atemos a la primavera, ¿no? Parece sí. Que ese es el tema de conversación. A mí hoy me pasó como que el sol me pegó en el día, ¿viste? Vas caminando, te va pegando el sol y de la noche es como que estás insolado. Te vas como aplastado, claro, te aplastó. De una. Así que, bueno, como veníamos en la línea de hacer como algunas cuestiones así como picaditas, para reemplazar un poco las que solemos hacer siempre de cervecita y maní, qué sé yo. Ay, sí. Hoy traje una receta que tuvo mucho éxito, que alguna vez la hicimos acá, y que la vamos a recordar también con una bebida fresca. Y nos vamos para Brasil, ¿no? Vamos para Brasil. ¡Qué lindo! Sí, vamos a hacer las coxinhas, que las vamos a repetir porque la gente la pide, la clama, con unas caipiriñas. ¿Eso es de tu hermana? ¿Te lo pasó? No, esto lo pasó Gino, el compañero de Brasil que viene a dar las clases de Turumanca. Es un grande Gino y un militante también de la cultura brasilera. Él vive acá, está estudiando acá, pero ahí la familia también ha militado. Así que en el MST y es un gran compañero que nos trajo las coxinhas. Pero bueno, mi hermana, el Juanchi, que está allá en Brasil también, el cordobés que tuvo su paso y una infinidad de gente muy querida que anda por allá, nos ha dicho sí, que las coxinhas son algo muy rico y que se consigue así por todos lados, digamos, como nuestras empanadas. ¿Es como cositas? Sí, no, ¿sabes qué? Yo pensé que era cositas y Gino, esta vez que vino, nos contó que coxinha quiere decir pechuguita. Ajá. Porque tiene la forma de una pechuguita. Ahora el mundo de mágico de Pablete va a subir seguramente alguna foto. Está lenta la computadora, así que vamos sí. a ver. Pero bueno, las coxinhas son así, termina quedando como la forma de una gotita, que es la forma como de una pechuguita. ¿Y qué es? Así que, mira, es una masa rellena, es una masa que se hace parecida a la masa bomba, rellena, en este caso la vamos a hacer de pollo. Ajá. Y eso va rebozado y se fríe. Se frita. ¿Cómo se dice? Es como que te comes un bocadito. Sí, sí. ¿Y qué tamaño tiene? Ese, como para comerlo en dos bocaditos. Uno, en un solo bocadito medio que... Como un alfajor. Ah, es al revés. Se comió un alfajor en dos bocados, ¿no? Tinelli. Malísimo. No, es para comer en dos, tres mordiditas. Una mordidita. Ya está. Nos estamos trayendo todo lo mejor de la cultura hoy. La cultura mejor, popular. Mejor sigamos con la coxinha y la caipiriña. Bueno, entonces vamos a hacer por un lado lo que es la masa y por el otro lado el relleno. Para la masa necesitamos 1 kilo de harina, puede ser 3 ceros o 4 ceros. Siempre la 4 ceros es la que queda como más refinada, digamos. 500 mililitros de leche, 500 mililitros de agua, un cubito de sabor de pollo, o sea, en este caso le puse un caldito chino. 100 mililitros de aceite y una cucharada. Una cucharada de... De chúrchuma, de cúrcuma, que es ese condimento amarillo, ¿no? Que es una flor que es bastante típica de allá también, que se usa mucho, ¿no? Y no es el azafrán ese amarillo del arroz, pero tiene ese color amarillo y un gustito particular. Medio es como más un suave. Curry. Sí. Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, para hacer esa masa lo que hacemos es poner todos los ingredientes menos la harina, en una olla, ¿sí? Ahí esperamos a que hierva, apagamos el fuego y le ponemos la harina y revolvemos rápido hasta que quede una masa uniforme. Por eso decía parecido a la masa bomba, porque la masa bomba también es así, como un líquido que hierve, le agregas toda la harina de una y ahí revolves rápido hasta formar un bollo de masa. Y para el relleno lo que hacemos es 1,5 kilos de pechugas de pollo. Por ahí un poquito menos también podemos hacer, poner 1 kilo de pechuga de pollo, 150 gramos de papa, 2 cebollas, 5 dientes de ajo, un morrón y otra vez una cucharada de cúrcuma. Uh-huh. Entonces, acá está Chechu muy divina, saludando otras bambalinas, va anotando, está anotando. Está anotando, un abrazo grande. Como también cocinando, ¿no? En cualquier momento las hacemos. Entonces, para el relleno lo que hacemos es... Cocinamos todos los ingredientes en una olla con 500 mililitros de agua, ¿sí? El relleno va a ser como un relleno de empanada, ¿viste? Ese que tenés como varias verduritas y todo cortadito. Pero una pregunta, ¿cómo es con agua? ¿Es que vos se hierve o le vas poniendo, o lo primero se frita, digamos, y después le vas poniendo agua? No, en este caso ponés 500 mililitros de agua a calentar y le agregás todos estos ingredientes. Uh-huh. La papa, la cebolla, el ajo, el morrón. Todo eso va así. Vos lo que haces es meterlo entero y después de que se cocinan, lo que haces, el pollo lo desmenuzamos con la mano, ¿no? Viste que la pechuga es fácil de desmenuzar. El morrón lo cortás en cuadraditos y todo lo otro lo llevas en la licuadora hasta formar un puré. ¿Sí? Entonces, ahí nos va a quedar el pollo y el morrón, o sea, el morrón va a estar cortado en cuadraditos, el pollo desmenuzado con la mano, y lo vamos a mezclar con el puré este que licuamos, digamos, que la papa lo que hace es que sea como más espeso, ¿no? Bueno, el ajo le da sabor, la cúrcuma color, sabor también. Y bueno, entonces ahí tenemos entonces la masa por un lado y el relleno por otro. Lo que vamos a hacer es armar bollitos lo más parecidos posible de tamaño para que lleguen a un punto de cocción parecido. Y una vez hecho una bolita, lo aplastamos con la mano y que quede un disco, ¿no? Sí. Ahí adentro le ponemos cantidad, eso lo vamos probando, la cantidad que le queremos poner de relleno. Y lo cerramos para arriba, quedando una puntita, ¿no? Sí. Por eso después se trabaja así con la mano y como va quedando como... Como si fuera como una empanadita que vos la cerrás así. Como un conito. Como el cosito de los mapas que aparece ahora, ¿viste? Sí. Pero al revés. Una gotita. Más conocida como la gotita. Bien. Y eso lo que hacemos es pasarlo por huevo, harina, y puede ser por pan rallado también. Vieron que los rebozados van variando según... el gusto de quien lo come, pero este lo pasamos por pan rallado también y lo fritamos. Uh-huh. Ahí ya tenemos listas las cochinillas. Lo vamos a acompañar. Mira, ahí están las fotos, qué hermosas que son. La gente no está viendo las fotos ahora, pero nosotros sí y nos estamos deleitando. Claro, nosotros contamos todo. Genchi, lo lamento. Ya lo van a ver en 15 cuando se puedan subir al Facebook, porque anda medio lento. Y bueno, estas cochinillas las vamos a acompañar con unas caipiriñas. Ay, qué rico. Que como bien sabemos, también, ¿no? La callaza. Está hecha a base de caña de azúcar y es muy típica de Brasil. Y bueno, lo que hacemos para un vaso es usar media lima, que es como el limoncito pero verde, ¿no? Y que tiene otro sabor también. 75 mililitros de cazalla, 2 o 3 cucharadas de azúcar, hielo. Y lo que vamos a hacer es macerar esta fruta con el azúcar. O sea, lo dejamos un rato todo lo que podamos con azúcar, lo podemos dejar el día anterior si queremos. Cortamos estas limas como en triangulitos, las dejamos en azúcar. Después le ponemos el hielo, que puede ir un poco triturado, porque está bueno, lo podemos triturar en la licuadora. La cazalla y lo agitamos. O sea que necesitamos un vasito de esos. Y si no, podemos usar armarlo en nuestras casas, ¿viste? Agarrar un vaso de boca más grande, otro un poquito más chiquita, meterlo adentro y agitar con eso. Así que la caipirinha es una bebida deliciosa, digamos. Ay, sí, que es muy sencilla porque lleva lima, azúcar, cazaza y hielo nomás. Pero, ¿vieron? Tiene como ese fresco y ese azúcar y el limón que hace una combinación divina. Algunos le ponen un poquito de menta también. Así que, ¿qué un te abrazo. Parece, Le voy a mandar un abrazo en este momento a Gonzalo Chávez, que nos hace siempre caipirinhas. ¿Mira? Sí, porque bueno, también él vivió en Brasil y bueno, de ahí nos hace caipiriñas. Viste también que una caipiriña bien hecha es un peligro porque es tan rica y no se siente para nada el alcohol. Es muy rico. Y si lo vas ahí acompañando con cochinillas, que comes una, que tomas un traguito, así que... Sí, genial, me encantó. Bueno, Pablete. Bueno, hoy no estamos con Egli porque está de viaje, se fue a Bariloche. Egli, un abrazo. Le mandamos un abrazo grande. Mojá las patitas en el lago que hace calor. Sí, y yo pensé una consigna para hoy que es, si te vas a ir de vacaciones, ¿a dónde? Y si te quedas acá en La Plata, ¿qué vas a hacer? Si tenés algún plan, se puede contar, ¿no? Sí, obvio, por favor. Justo estas vacaciones no las tenía muy planificadas porque, Pablete, sabes que yo en abril me recibo. Así que muy probablemente sean unas vacaciones más de estudio, ¿no? Viste que hay de todo tipo, esta vez toca estudiar. Pero veníamos charlando con mis amigos de que últimamente había ido al sur, estuve en el norte, estuve en Uruguay también. Y andaba extrañando mucho las playas de nuestra costa, ¿no? Ah, mira. Yo soy de Bahía Blanca y tengo ahí una hora Montehermoso. Un abrazo muy grande a toda la gente de Monte. Y eso. Voy a estudiar bastante y voy a meter un poquito de playa. Voy a visitar a mi hermano en Río Colorado, a nadar un poco ahí en el río. Y esas van a ser mis vacaciones. Qué lindo. Así que nada, pelo pincho en casa, viste, que la armé. Cuento de paso. Que también. Allí estaremos. Cuando con digo. Con las coixinhas. Y las caipiriñas. Y con las caipiriñas en la pelo pincho. Ay, qué lindo, me encanta. Sí, va a estar bueno. Y metemos un poco de lectura ahí en el medio, como para. Para ver si avanzamos. De una. Sí, yo también debería encerrarme, pero bueno, viste que puede más la cabeza. No, claro, pero no lo pensemos como encerrarnos. Puede más el deseo. Mira todas las cosas lindas que podemos hacer a la vez. Es verdad, es verdad, es verdad, tenés razón. Bueno, vamos a irnos de esta columna de cocina escuchando una canción media romantiquera. Mm. Pero bueno, no sé, Donde Quiera Que Estés, de Joan Manuel Serrat. Quiera que estés, te gustará saber que por flaca que fuese la vereda, no mal vendí tu pañuelo de seda por un trozo de pan, y que jamás, por más cansado que estuviese, abandoné tu recuerdo a la orilla del camino, y por fría que fuera mi noche triste, no eché al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Por ti brilló mi sol un día. Y cuando pienso en ti, brilla de nuevo. Sin que lo empañe la melancolía de los fugaces amores eternos. Donde quiera que estés, te gustará saber que te pude olvidar y no he querido. Y por fría que sea mi noche triste, no echo al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Donde quiera que estés, si te acuerdas de mí. Volvemos al aire del Berretín Cultural. Estamos aquí en el Centro Cultural y Social Olga Vásquez. Aquí abajo hay un festival por la diversidad de género, del cual pueden venir a participar. Se llama Noche de Visibilidad Disidente y va a estar, hay una feria sex, va a estar Susy Shock leyendo y cantando quizás. Y bueno, digo quizás porque no estoy seguro si va a estar cantando, pero supongo que sí, porque es coplera, es hermosa para venir a verla. Y también va a venir a presentar el disco Saltamos al Abismo, Ciudad de los Sauces, acompañados por Ultrabomba y Mansión Manija. Esto va a ser aproximadamente a las 10 en el Auditorio Brancaleone, aquí en el Centro Cultural y Social Olga Vásquez. Así que vengan, que va a estar bueno. Y está aquí a mi lado Claudia Pascual Parada, que nos va a contar acerca de cine. ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hace mucho que no venía a la radio, a las radios, así que estoy así como medio en frío, digamos. Bueno, lo que yo traje hoy es algo que tiene que ver con cine y literatura. Para presentarles a una dupla italiana, hablamos de Margaret Mazzantini y de Sergio Castellitto. Es una pareja, constituye una familia con 4 hijos en Roma. Ella es escritora italiana, nació en Dublín en el 61, es de origen irlandés y toda la vida estuvo, digamos, en el aura y en el mundo del teatro, sobre todo. Uh-huh. Ella también incursionó como actriz en el teatro, pero se hizo muy conocida mundialmente, y además porque ganó muchos premios por estas escrituras, con la publicación de novelas. Sobre todo con una que se llama No te muevas, Non ti muovere, de 2001. ¿Y en qué papel juega Sergio Castellitto, su marido? Él es escritor, perdón, es director y actor de cine. ¿Los dos son italianos? Son Los dos son italianos, sí. Bueno, ella es de origen irlandés, pero es italiano. Sergio Castellitto, director y actor italiano, que nació en el 53, también empieza con el teatro, pero él se hizo más conocido por el cine, ¿sí? Actuó en películas como Caterina en Roma, El último beso, cuya versión estadounidense hicieron también los Yankees, La familia, La sonrisa de mi madre, Deliciosa Marta, pero se hizo también como más reconocido en el ambiente del cine cuando él tomó la decisión de trabajar con su esposa y adaptar 3 de sus novelas al cine. Uh-huh. Las 3 novelas que adapta son No te muevas, Nadie se salva solo y La palabra más hermosa. Algunos otros títulos que escribió Margaret Mazzantini son Manola y El mar al matino, que todavía, según tengo entendido, no se tradujo al español todavía, pero yo me quería, bueno, centrar en estas 3 novelas que fueron llevadas al cine por Sergio Castellitto, ¿no? Sí, yo vi No te muevas porque me lo recomendaste, sí, y la verdad que es muy recomendable, muy hermosa esa película. Sí. Yo, en realidad, yo salto primero, yo llegué a Margaret Mazzantini por el cine. En el 2004, cuando se estrena No te muevas, Non ti muovere, yo entro al cine así como soy una lectora de cine y de literatura muy azarosa, entré, porque era italiana, y me encontré con una joya del cine de un director que, si bien ella era conocido como actor, yo no conocía. Uh-huh. En Nadie se salva solo, la película es... Perdón, Nadie se salva solo, no. En No te muevas, la película es de el 2004. 3 años de diferencia con la publicación de la novela. Sergio Castellitto actúa como protagonista masculino en esta película. Y además me sorprendió cuando entré a la sala a ver que la protagonista era Penélope Cruz. ¿Cómo llega Penélope Cruz a esta película? Ella cuenta la anécdota. No me acuerdo si era en el contexto de una entrega de premios o de un festival en Europa, en España. Ella estaba leyendo la novela de Margaret Mazzantini, No te muevas, y justo ella coincide con el director en ese evento. Ella estaba como obsesionada con el personaje de Italia, que es el personaje principal de la novela y la película, y lo tuvo que convencer al director Sergio Castellitto, que no estaba muy convencido de tomarla a ella como actriz, cuando sí. Ella se enteró de que estaba pensando filmarla, justo estaba leyendo la novela, y tuvo que convencerla, lo siguió hasta que lo convenció de que ella tenía que ser protagonista de la película, ¿no? Es como que ella cuenta que estaba obsesionada con el personaje. Sí, sí. Una de las cuestiones, las trabas que vio el director fue, bueno, precisamente que ella no hablaba italiano. Sí. Ella es española y no hablaba italiano. Entonces le dijo, bueno, para, en 3 meses vuelve a llamar. En 3 meses es un curso intensivo italiano para poder encarnar a Italia. Y la verdad que lo que salió es genial. Sí, sí, la verdad que la película es zarpada y qué interesante que haya hecho todo eso Penélope Cruz, ¿no? Qué actoraza también, ¿no? Sí, bueno, yo personalmente que soy muy cinéfila, Penélope Cruz no es objeto de mi devoción. No, pero por ahí. Obviamente me gustan las películas que hacen España, claro. Las que hacen Hollywood, pero cuando vi esta película y después la otra adaptación que también tiene como protagonista, me voló la cabeza. Es una actriz que genera un poco de resistencia en España, por este, digamos, recorrido que ha hecho en Hollywood, de sí. Películas por ahí no tan artísticamente aceptables, digamos, ¿no? Pero estuvo también haciendo películas de Almodóvar que por ahí. Sí, pero por más en otra época por ahí. Sí. Pero bueno, ¿de qué se trata la película, la novela, digamos? Un prestigioso y exitoso cirujano, ejemplar esposo, padre de familia, conversa con su hija en una especie de monólogo interior, mientras esta, la hija, se debate entre la vida y la muerte, porque está en coma a partir de un accidente de moto. De esa manera, el padre rememora los momentos de su vida que lo llevaron hasta el nacimiento de su hija y le confiesa a la hija una vivencia, una experiencia desgarradora que esconde un profundo sentimiento, una historia de amor extraconyugal, nacida de un hecho poco común, que es una violación, y una mujer con un nombre muy sugerente, que es Italia, ¿no? La novela es increíble, es totalmente profunda, desgarradora, tiene una facilidad y un ímpetu Magdalena Santini para poder meterse en la psicología de los personajes y poder realmente expresar lo que sucede en el interior y en el alma, digamos, y en el raciocinio de los personajes. Realmente te pone del lado de la novela, te come, te mete, ¿sí? La novela es mucho más introspectiva que la película. Uh-huh. Obviamente, son dos lenguajes y registros distintos. El personaje principal de la novela es el mismo que el de la película, es el hombre. Sí, sí. Uh-huh. Hay algunas diferencias, la perspectiva es la de él, ¿no? Sí. Que le cuenta, le confiesa a la hija este lado oscuro, en realidad, de su pasado, de su vida, como hombre, como padre de familia, como ser humano, ¿no? Él se siente avergonzado por otras cosas. Digo, no por nada este amor surge así de extrañamente para una violación. Claro. ¿No? De una mujer italiana no se sabe bien cuál es su origen, podría haber sido prostituta, es una mujer muy humilde, muy desgarrada por la vida, ha sido violada por el padre, tiene una historia tremenda detrás. Y él se enamora de este ser que es marginal, ¿no? Claro. Él, digamos, un reconocido cirujano y padre de familia de la alta, alta sociedad de Roma. Y bueno, hay diferencias, obviamente. Al ser tan introspectiva por ahí la novela, en la película, que es una adaptación excelente de la novela, hay cosas que por ahí se pierden porque el monólogo interior no, obviamente, está trabajado de otra manera. Hay una escena, por ejemplo, cuando ella se somete a un aborto, porque es un hombre casado, ¿no? Sí. Hay una escena en la que ella está por morir, en Italia, y ella la acompaña hasta el último momento de la vida, hasta que llega la muerte, y ven una mancha, él se da cuenta que ella cuando muere ve una mancha en la pared, en el techo. ¿No? En la película eso, bueno, es ambiguo. Hay algo muy significativo en esa mancha. Y la novela, lo que nos cuenta, es que él confiesa y dice que él sabía que esa mancha era el rostro del hijo que ella había abortado y que había venido a vengarse de él y llevarse a Italia. ¿No? Hay como ciertos registros que son distintos, cosas que se pierden. Entre la novela y el cine. Y bueno, otra de las diferencias por ahí entre la novela y la película es que el vínculo entre padre e hijo en la novela, entre el padre y la hija, es mucho más fuerte y más importante la relación de la familia que en la novela. En realidad el vínculo es entre la madre y la hija, ¿no? Y el personaje del masculino del padre queda como afuera, ¿no? Sin poder penetrar ese vínculo fuerte que hay entre la hija y los personajes femeninos, digamos, ¿no? Bueno, es una película excelente, muy recomendable. Si quieren ver a otra Penélope Cruz haciendo algo bueno, porque es realmente una... Bueno, ganó el premio Goya, mejor actriz ese año, ¿no? Y no sé qué otros premios más europeos. La segunda película que adapta a Sergio Castellitto de Magdalena Santini es La palabra más hermosa, que en realidad el título en italiano originalmente es Venuto al mundo. Ajá. En el cine se tradujo, en el cine para Latinoamérica y porque España. Porque en Italia se conoce la película como Venido al Mundo. Claro, porque es el título de la novela. Sí. En el cine, la película en Latinoamérica y España se tradujo como La palabra más hermosa, perdón, como Volver a nacer. Uh-huh, sí. Y porque además la traducción de la edición de la novela tiene otro título, que es La palabra más hermosa. O sea, tiene tres títulos, digamos. El original, que es Venuto al mundo. La novela, La palabra más hermosa. La película, Volver a nacer, que es el libro que a mí menos me convence. Es como libro. No, el título, Volver a nacer. El libro es, otra vez, Magdalena Santini vuelve, digamos, a retratar estas historias de amor con un dejo de frustración y de derrota. ¿No? ¿Y también con mujeres marginales o...? No. Este contexto hablamos de la guerra de Sarajevo. Uh-huh. En La Vuelta a Nacer, una pareja joven, hecha un poco mayor que él, se conoce en Sarajevo antes de que estalle la guerra de la década del 90, porque ella quiere hacer una tesis sobre un poeta de allá. Entonces, cuando está allá, ya queda varios meses y conoce amigos, hace relaciones, conoce el lugar, se enamora del lugar, estalla la guerra, ya vuelve. En ese lugar conoce a otro italiano, que va a ser su pareja después. Y digamos que en Sarajevo nace lo más oscuro y lo más hermoso de su vida, que fue este amor. ¿Por qué digo oscuro? Porque ella trata de quedar embarazada de él, ellos quieren un hijo, pero ella no puede tener hijos. Uh-huh. Y se va develando de a poco, para el lector o el público, digamos, de cine, el origen de este bebé que ella logra tener, que no es natural, no es biológico porque es adoptado, que también surge a partir de una violación de soldados a las mujeres en Sarajevo. Ajá. Es como, hay mucho más política en esta novela, en esta película, y es mucho más intensa que la otra. Bueno, además saltos en el tiempo, no es tan lineal por ahí como el otro. Tampoco es lineal, no te muevas, pero a diferencia de la tercera novela, película que vendría a ser Nadie se salva solo, es mucho menos lineal. Porque en realidad el momento inicial de la narración, tanto en la novela como en la película, es el momento presente en el que ella ya es grande, el hijo ya es adolescente, ya está casada con otro hombre. Sí. Y recibe una llamada de Sarajevo contándole que el padre del hijo había muerto, o sea, lo que fue su pareja antes. Claro. Un amigo de allá de Sarajevo, cuando ya pasó la guerra, ¿no? Y bueno, entonces ella hace un viaje con el hijo a Sarajevo para reencontrarse con su pasado, reencontrarse con sus amigos y reconstruir esta visión de Sarajevo a partir de la guerra, que está atravesada por historias personales, ¿no? Increíbles y fuertes, pasionales y derrotistas como estas. La tercera película que salió, se estrenó este año, se llama Nadie se salva solo. No la tiene Penélope Cruz como protagonista. Yo no la vi, la película, pero les paso la data igual porque sí leí la novela. De las tres, la que menos me gustó. Nadie se salva solo, en realidad cuenta, es un relato de un rompimiento de una pareja, un matrimonio joven que tiene hijos y se separa. Y está narrado desde la perspectiva de dos personajes. En realidad hay un tiempo presente en toda la novela que es el encuentro de ellos dos que se van a cenar juntos cuando están separados para poder planificar las ocasiones de los hijos chiquitos. Sí. Y bueno, en realidad ellos van entablando un diálogo no muy comunicativo en esa situación de cena, sí, en la que parece que él quiere como rescatar algo, ¿no? De lo que pasó. De lo que pasó, y ella empieza a recordar cosas y le va como discutiendo, le va respondiendo a él internamente cuestiones que él dice y viceversa. ¿No? Y es como uno se va enterando cómo se conocen, los periplos, cómo llegan a esa situación. Interesante. Bueno, en realidad es el rompimiento de una relación, como que toca tres temas que son del mismo realidad, pero en situaciones muy distintas, ¿no? Pero aparece de vuelta esto de pensar el pasado a partir del presente, ¿no? Sí, y cómo se resignifica el pasado. Totalmente. En los personajes hay como una necesidad de la reconstrucción de la memoria. Una experiencia personal atravesada por un contexto complejo, que es, bueno, la marginalidad o la guerra, ¿no? Con los deseos que enfrentan y los fantasmas que enfrentan estos personajes. Es muy fuerte volver a nacer la película. La novela es increíblemente fuerte, no solamente por la cuestión del contexto de la guerra, la violación, sino por la cuestión de los sentimientos, ¿no? Son películas muy... Bueno, yo la tercera no la vi, Nadie se salva solo. Pero es de este año, me sí, la novela es del 2011, pero bueno, sí, la película se estrenó este año. Bueno, eso básicamente quería compartir con ustedes. Y no, son películas muy recomendables. Las novelas también se consiguen. Yo las conseguí acá, en Argentina, no están traducidas acá por editoriales de acá. Así que son películas y libros que se consiguen. Perfecto. Estamos hablando de tres películas que Castelito adapta al cine de novelas de Margaret Mastantini y su esposa. Nada, o sea, interesante, es muy interesante. ¿Y ella hizo más novelas o todo? Sí, ha hecho otras. Como te decía al comienzo, Manola. Sí, me habías dicho. Que no tengo el año. Y Mare al Matino, que es 2011, es la última en teoría. Después de Nadie se salva solo, son casi contemporáneas del mismo año. Pero esas nos han adaptado al cine, es más, la última. Mare al Matino tiene título en español porque no se ha traducido todavía. Pero bueno, eso, básicamente. Y te voy a hacer una consulta, ahora vamos a hablar de la pauta, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre, de la consigna. La consigna de hoy es, ¿a dónde te vas a ir de vacaciones? Ah, ¿dónde voy de vacaciones? Sí, estamos pasando la vacación ya. La consigna de hoy es re fácil. ¿Y los que no se van de vacaciones qué hacen? Y contar también, contar qué vas a hacer en La Plata en enero. Yo en La Plata no voy a estar, así que no voy a hacer nada. Es más, nunca me quedé un solo enero en esta ciudad. Hace 15, casi 16 años que vivo acá. Nunca estuve ni siquiera en la quema de un muñeco. Cosa que quiero hacer el próximo año, que es quedarme en Año Nuevo. Sí, ¿no? Sí. Es que, bueno, yo tengo familia en Bolivia y como todos los años me voy a pasar las fiestas allá. Mi hermana aquí en Estados Unidos está yendo también, con los hijos, con el marido, con mi sobrinita. Y bueno, y en realidad voy a quedar allá casi todo enero y luego vuelvo y me voy a las playas de la costa argentina, Villa Gesell, que tampoco nunca fui allá. Así que voy a estar en esos dos lugares. Voy a hacer familia, trópico y algo de playa. Parece perfecto. Bueno, nos vamos de este bloque de cine y literatura también, porque aparece en la literatura, con un tema de Sixto Rodríguez, Can't Get Away. Trouble City,

Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vázquez. Volvemos al aire de Radio Nauta, estamos aquí en el Berretín Cultural, el programa de Olga Vázquez. Estamos en este centro cultural, social, político, en el que acá abajo, en este momento, hay una actividad sobre disidencia sexual, sobre reconocimiento de la diversidad sexual. Y estamos aquí en el estudio con 3 compañeros. Estamos con Román y los otros nombres no me los sé. Gemina. ¿Gemina? Vanessa. ¿Cómo están? Cada vez mejor. Re lindo. Yo muy bien. Bueno, fluyendo, bueno. Muy lindo. ¿Sabían de la actividad de hoy aquí abajo? Yo no. Sí, yo lo vi, no sé si en Facebook o dónde, pero sí lo había visto. En mi caso no. Bueno, y cuéntenos qué vamos a... ¿Por qué están acá? ¿Se me pueden contar por qué están acá? O... Sí, yo puedo. Porque somos compañeros de laburo y un día me comentaste de este programa y yo te dije que me invitaras. Y vos me dijiste a qué, y le digo a charlar un rato, ¿de qué? Y bueno, soy una persona y me gustaría hablar de ese lugar. Y por eso estoy acá. A mí particularmente, el otro día que nos juntamos a comer unas pizzas, dice Román que se le había abierto este espacio, entre otras cosas para charlar de nuestro grupo de género y arte que se llama Naturaleza Diversa, que nos formamos en la Facultad de Naturales y bueno, como a venir a presentar un poco ese espacio, las discusiones y esas cosas, supongo. No sé. Buenísimo. ¿Vale? Estamos bien. Bueno, yo les cuento a los radioescuchas y a las radioescuchas que lo que se intenta por ahí contar es dos experiencias que en el ámbito universitario, digo, dos experiencias porque esta persona que está a mi lado, que es Román, que es compañero de trabajo, con el que nosotros trabajamos en un taller de física, estamos en la materia, en una de las materias de la carrera que hacen biólogos, geólogos y geólogas, ¿no? Le hace... estamos en un contexto de un tipo de educación, si se quiere, con otro enfoque que no es el enfoque clásico. Tiene que ver, y a mí lo que más me llamó la atención, por lo menos del espacio, es que hay asambleas docentes, por ejemplo. O sea, cada una semana hay una. Hay algo que por ahí no se llama asamblea docente, pero tiene el formato de asamblea porque todos levantan la mano y pueden opinar de igual a igual, digamos. Que por ahí es distinto a tener una reunión donde hay categorías y hay gente que puede opinar. Porque tiene determinado grado o no. Y a la par, esta persona que es Román, que está acá a mi lado, forma parte de una colectiva de género que se llama Naturaleza Diversa, que está empezando a activar, creo que está empezando porque no sé si es de este año o anterior. No, empezamos el año pasado, a principio del año pasado, como grupo de autoconvocado, ¿no? y bueno, digamos... Fuimos transitando, ¿no?, un camino hasta llegar a lo que es hoy, ¿no? Digamos, en donde sentimos que no hemos transformado, ¿no? Y eso es lo que impulsa a seguir, ¿no? Digamos, desde una liberación, ¿no? Plantear la liberación individual, ¿no? Pero bueno, apoyándonos en lo colectivo a su vez, ¿no? Es un tránsito, ¿no? Un tránsito entre el, digamos, el plano individual y el colectivo, ¿no? Se alimentan mutuamente, digamos, ¿no? Para poder habitar el colectivo sanamente necesito sí o sí iniciar siempre un proceso de introspección, digamos. Si no está eso, difícilmente pueda habitar ese colectivo desde un lugar sano. Para mí, ¿no? Según mi cosmovisión. Pero a su vez el colectivo me aporta ese proceso de sanación individual, ¿no? Es eso. Interesante. Es como sentirnos, ¿no? La propuesta es el sentir. Es poder liberarnos realmente, liberar las cuerpas, ¿no? Liberar la normativa del estado de nuestras cuerpas. Planteando el arte, desde el arte, ¿no? Cosa que en mi caso, digamos, particular, recién estoy llegando un poquito a vislumbrar algo sobre ese, digamos, qué forma artística voy a elegir para transmitir, saliéndome de las formas hegemónicas. Eso es lo que siento y que necesito, digamos, y que necesité y que siento que estoy haciéndolo, ¿no? Entonces, por eso sigo habitando, digamos, esta colectiva, porque lo siento, sin hipocresía. Sí. Se trata de eso, para mí. Por ahí, desde afuera, desde lo que yo vi, de por ahí participé, fui a una actividad que hicieron, una charla que sobre había aborto. Sí, sobre aborto, y fui un ratito a la actividad que hicieron al festival. No, por ahí, a mí en particular, lo que me llama poderosamente la atención es, bueno, cuál es la... Primero, en particular, lo primero es la potencia que tiene un espacio así en estudiantes. ¿Por qué lo digo en estudiantes? Porque yo lo hablaba esto con Román, ese mismo día lo hablaba. Que muchas veces, si se quieren, los grados superiores, y pongo todo entre comillas, ¿no? Los grados superiores, investigación, docentes, qué sé yo, hay como una resistencia a la posibilidad de pensarse y hacer un autoanálisis de qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y en cambio, por ahí, en los movimientos estudiantiles hay más movilidad o más posibilidad de discutir las estructuras, y eso llama poderosamente la atención, porque es como si nos formaran al final para seguir repitiendo una estructura, y en realidad, ¿dónde está la base del cambio? Está en la gente que, entre comillas, no está formada. Y a mí me parece que ahí, en particular en eso, yo veo una colectiva de género en una facultad y pienso, qué espacio interesante, ¿no? Porque además la facultad llega a personas de distintos ámbitos, con distintas cabezas, más en esas carreras que son carreras que no es que la gente las elige por la plata, porque va a ganar, sino que las elige porque tiene algún amor interno o algo, ¿no? Que la lleva a decidirse por una carrera como puede ser biología o antropología, ¿no? Sí, bien. Deseo tomar lo que dijiste, esto de la reproducción, ¿no? Que parecería contradictorio, pero no es, es absolutamente coherente, porque la formación que nosotros recibimos implica un adoctrinamiento, un amaestramiento. ¿Para qué? Para conservar los espacios de poder de esa corporación. Nosotros los que militamos para un cambio consideramos que tenemos que realizar en algún momento un quiebre, porque si reproducimos es imposible la creatividad, y si no hay creatividad no hay producción de conocimiento, en este caso científico, y por eso nos gusta, y por eso considerando lo que vos decías de los estudiantes, bueno, yo creo que la colectiva nos da la posibilidad que los que sentimos algo alternativo podamos no desertar, porque en la primera evaluación el creador es expulsado. Reitero el término, el proceso es de adoctrinamiento para preservar los espacios de poder. Así que estamos en este espacio y nos gusta por eso, porque somos libres, podemos expresar, trabajar desde el cambio, de los cambios. Sí, también por ahí, como para contextualizar un poco, como nuestro espacio de género se abre el año pasado a partir de una denuncia que hace una compañera, yo particularmente no la conozco personalmente a ella, porque un profesor la abusó en situación de examen, a lo que, ¿cómo responde la institución, la academia, hasta las mismas y los mismos compañeros? Como que, obviamente, invisibilizando y negando la denuncia de la compañera. Resulta que esta chica terminó dejando la facultad y el profesor Diego Archubi todavía sigue dando clases. Entonces, como que nosotras a partir de eso empezamos a organizarnos y a decir, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? También porque, o sea, es una facultad de ciencias naturales, estudian carreras de ciencias naturales, o como que eso inevitablemente te ata como a un paradigma positivista, ¿no? Esto de los hechos objetivos y reales y bla, bla, bla. Y como que en eso se invisibilizan un montón discusiones que quizás en el ámbito de las ciencias sociales, qué sé yo, en la Facultad de Humanidades o de Periodismo, como que son cosas que están un poco más desmenuzadas, más charladas y todo eso, pero en nuestra facultad hay como mucho miedo, y te das cuenta cuando lo hablas con profesores, o sea, directamente no la ven. Hay personas que sí, o sea, no vamos a llevar todo al extremo, pero con los mismos compañeros como que a veces te... No sé, es duro, como por ahí charlar estas cuestiones o intentar como empezar a introducirlas. Es lo que hacemos igual, o sea, es la disputa de sentidos que estamos planteando, ¿no? Desde nuestro espacio de género. Pero sí que vemos que como que ya era imposible seguir postergándolo. Que eso, si no hubiésemos sido nosotras, quizá hubiese sido otras personas los que se empezaban a organizar, como que... Conocemos igual casos de sociales también. De situaciones de abuso Un poco en ese machista. Sentido... acá no somos heroínas ni heroínos, claro. No, es algo que se está dando a nivel mundial, ¿no? Y bueno, intentamos ser canales para que ese mundo nuevo, ¿no? Esa nueva filosofía que se plantea desde la fuerza de la mujer postergada hace más de 5.000 años es algo que se está dando mundialmente. Y bueno, es eso, simplemente laburar para poder canalizar todo eso, digamos, ¿no? Acá no es eso. Romper también con esta cuestión del liderazgo, ¿no? Claro. Muchas. En realidad, lo que laburamos fundamentalmente son los vínculos, rompiendo con la maldita jerarquía, digamos, ¿no? O sea, realmente laburar la horizontalidad. Bueno, le voy a hacer una pregunta medio en este sentido, ya está siendo obvia por lo que vos estás diciendo, pero el nombre, ¿no? De naturaleza diversa, que dice mucho porque en naturales la diversidad es algo que se estudia, es algo que habla mucho acerca de la disparidad que tienen los seres vivos de la naturaleza, ¿no? Y justamente también tiene que ver con esto que estás diciendo, con romper este mandato único, con romper el machismo que viene como a decirnos que los cuerpos tienen que ser de un tipo, que tienen que ser determinados, que hay dos sexos, que esto, que lo otro. Digamos, ¿qué significa para ustedes ese nombre o cómo hacia qué lugares deriva, ¿no? Esto de la naturaleza diversa. Sí, para mí, oxígeno. Lo puedo desarrollar si querés, pero me encanta quedarme ahí. Bueno, a mí me gustaría ahora ir a un pequeño corte y seguir después y poder ahí hablar un poco de lo que es el taller de física también, como para contarles alguna experiencia de otro tipo de educación o de otras formas de organizarse dentro del aula. Así que nos vamos a ir escuchando María José de Miss Bolivia. Cumbia, para nenas, para María José. Ahí va. Esta noche me voy al baile, me fumo un fino, me quedo repiola. Esta noche voy a besarte, lo he decidido, qué bueno caíste sola. Estás en la barra pegando un whiskola, vos picando y tu amiga enrola. Te pido una cosa sola, María José, y no me animo, oh. Esta noche me voy al baile, me fumo un fino, me quedo repiola. Esta noche voy a besarte, lo he decidido, qué bueno caíste sola. Estás en la barra pegando un whiskola, vos picando y tu amiga enrola. Te pido una cosa sola, me quiero quemar ese paso con vos, María José. Convídame una ceja, María José. No te hagas rogar, no, no, no, María José. No te hagas la cheta, María José. Quédate conmigo, conmigo la vas a flashear. Para vos, no doy más, quiero decírtelo. Ah, María José vive por la matanza. Y hace 4 años que a mí me encanta. Yo la miro profundo y le digo al oído: vamos pa' mi casa a fumar mi planta. Te veo en la disco y me pongo como loca. Estás ahí bailando y te imagino sin ropa. Y no me importa si estás con tu tropa. Vamos pa' la barra que te invito una copa. María José me genera confusión. Ya no distingo entre locura y pasión. Mi banda me aguanta si fantasmeo. O cuando ya estoy por batir papelón. No puedo dormir, no puedo escribir. No puedo dejar de pensar en ti. No puedo callar, me quiero morir. Y esta canción la escribí para María José. Convídame una ceja, María José. no caíste sola. Estás en la barra pegando un whiskola, vos picando y tu amiga enrola. Te pido una cosa sola, me quiero quemar este paso con vos. No puedo dormir, no puedo escribir, no puedo dejar de pensar en ti. No puedo callar, me quiero morir. Y esta canción la escribí para María José. Convídame una ceca. Sabes tu verdadero nombre, ajá, y yo también lo sé, pero te digo, María José. Estamos al aire del Berretín Cultural. Seguimos aquí en el Olga Vázquez. Aquí abajo está viendo un festival. Y pueden acercarse, comer algo rico en la cocina, tomarse una cervecita artesanal. La verdad que está muy lindo para venir acá al Olga, y también va a haber una presentación de un disco. Y seguimos aquí, estamos con la colectiva Naturaleza Diversa de la Facultad de Naturales. Y estamos acá al lado también, que está Román, que también participa de la colectiva, pero también del taller de física. Un taller de física es una materia que se da... en la facultad, a la que van estudiantes de distintas carreras, porque es una materia que es compartida por distintas carreras. Y en ese contexto hay un grupo de docentes que decide abrir la cancha a, por ejemplo, planificar la materia junto con los ayudantes, junto con, se llama ayudantes, ¿no? Pueden ser ayudantes alumnos, incluso personas que por ahí no tienen un cargo en la facultad, pero sí participan activamente porque ven la riqueza de ese espacio. Y en ese contexto se dan otro tipo de situaciones, ¿no? Si bien quizás a veces depende mucho de lo personal y de la reproducción de determinadas estructuras que uno tiene como asimiladas, también es verdad que se dan otros juegos. Y me gustaría, Román, que me cuentes por ahí, para vos, qué significa el TEF en ese sentido en tu vida, o por qué seguís ahí, y qué es lo que a vos te aporta. Sí, además me gustaría aclarar que no es solamente estas asambleas, como vos llamaste, o como tradicionalmente llamamos reuniones de planificación, no solamente participa la planta docente. Nosotros consideramos que el curso es de todos, vale decir, estudiantes y docentes. En el taller el estudiante tiene la misma posibilidad de diseñar la actividad del curso como un docente. Lo único que proponemos es que cada propuesta sea fundamentada de cierta manera para que todos nos podamos apropiar. Esto no es espontáneo, porque podemos recordar que todos venimos con una mochila jerárquica de salita verde, o si querés, desde que nacimos. Entonces nosotros ofrecemos un espacio de libertad y muchas veces no nos resulta fácil. Nuestra estrategia es abordar esto de apropiación por parte de los estudiantes del curso a través de un proceso que, precisamente y afortunadamente, como trabajamos con personas, siempre tenemos resultados distintos. Hay cursos que no hay una pizca de apropiación por parte de los estudiantes. Hay veces que la apropiación ya se da en el final del primer semestre. Otras veces en algunos sí, en otros no. Y bueno, tal es así que en cuanto a la participación de los estudiantes, nosotros tenemos durante el año dos balances, en el cual los estudiantes hacen el balance del curso y en consecuencia ofrecen sus propuestas, y así sucesivamente. Pero reitero, no es fácil, precisamente por la carga cultural que traen los estudiantes. Y con respecto, porque vos decís, no es fácil por la carga cultural que tienen los estudiantes. Y acá esperemos que ninguno de los otros docentes esté escuchando esta columna, aunque después quizás se la... No, mentira. No, y quería preguntarte por la carga cultural que tienen los docentes. Y cuál es esa imposibilidad. Porque también eso es una traba, me parece. ¿Cómo muchas veces los docentes pensamos que estamos capacitados para dar educación cuando jamás nos preguntamos, jamás agarramos un libro sobre nada? ¿Y cuál es la potencialidad que tiene un docente al preguntarse acerca de la reproducción de determinada cultura o de la reproducción de determinados formatos de obediencia? O sea, pedagogía. Que si bien está eso en el TEF, está también depende mucho de la voluntad personal, ¿no? Sí, no sé si de la voluntad personal. Lo que sí, nosotros tenemos una oferta educativa que intentamos llevarla adelante. Y coincido con vos. Actualmente, yo te puedo decir por la proyección que tenemos que los inconvenientes más relevantes que estamos teniendo en este año es la planta docente. Y te puedo dar algunos ejemplos. Docentes, desde el paradigma que trae y desde el cual fue formado, considera que si sabe la disciplina, la sabe enseñar, como un acto mágico. Nosotros proponemos... y hace mucho, porque el taller tiene 33 años de vida. Yo soy, si querés, te puedo decir, socio fundador. Iniciamos las actividades en el 84 y yo estoy desde el primer día. No podemos quebrar con ese paradigma. Y yo creo que un docente, si no sabe didáctica, no puede enseñar. O sí, en algunos casos, pero consideramos que no alcanza con la intuición y la experiencia. Es demasiado aleatorio considerar un proceso de esa manera. Hemos tenido buenos docentes, pero que no han sabido didáctica y, bueno, lo han podido sobrellevar desde la intuición y el sentido común. Pero estamos estudiando ciencia. Ahí yo siento una contradicción. ¿Cómo una persona que hace ciencias, que sabe cómo es una metodología, un abordaje para hacer ciencia, no comprende o no puede consustanciarse en qué es necesario saber didáctica? Sí, por ahí, para contarle a quienes están escuchando un poco de qué se trata el TEF, en el taller de física lo que se da es una dinámica donde por ahí está más de relieve la voz de los estudiantes que están escuchando, de los y las estudiantes. La idea es que haya un ida y vuelta permanente, que haya también actividades donde que sean propuestas por las y los estudiantes. Y también... existen, qué sé yo, por ejemplo, este año empezamos a hacer algo que se llama evaluaciones alternativas, que la idea es que se desarrollen proyectos de investigación donde se toquen temáticas de la materia, pero que haya otro tipo de apropiación, que las personas que pasan por ese tipo de experiencias se puedan llevar algo desde su subjetividad, desde su deseo. Quiero ir a estudiar, por ejemplo, cómo funciona la diversidad en el Parque Saavedra, en el lago del Parque Saavedra, fue uno de los proyectos. Y esas personas por ahí empiezan a tener otra relación con el espacio que están, y además se apropian de la materia y se apropian de ese espacio. Me parece que si no logramos que sean ricas todas las experiencias que vivimos, todas las experiencias que vivimos día a día en nuestra vida, desalienarse se trata de hacer que esas experiencias sean generadoras de cosas nuevas, que sean generadoras de nuevas experiencias, y de transformaciones dentro de nuestra vida para aprender. Me parece que esa es la búsqueda, es que no es una materia más. Bueno, ¿cuántas tengo que dar? ¿Tengo que dar 24 materias? No. Es vivir mi vida. ¿Cómo la vivo? Bueno, apropiándome de los sentidos que me atraviesan. Esa es la complejidad que me parece que tenemos que atravesar, y en el TEF se da un poco. Sí, y me estoy acordando a la pregunta que me hiciste y en consecuencia recordé además que no te la contesté. ¿Qué es lo que me moviliza a estar hace tanto tiempo en el TEF? Yo creo que es la posibilidad de crear, es un espacio de creatividad fundamentalmente, pero también un espacio de la posibilidad de poder presentar alternativas de cambio. Por ejemplo, yo te puedo decir de lo personal esto, no desde el colectivo del taller. Hablando de la última entrada que hicimos, que yo te decía que la colectiva me da oxígeno. Bueno, yo siento, cuando hago ciencia, que me da oxígeno, alejarme del positivismo, de esos conceptos de verdad, de realidad, de objetividad. Por lo menos yo intento trabajar de ahí. Tengo otros compañeros que no piensan de esa manera, y bueno, eso también me da la posibilidad de entrenarme y además de tener cada vez más justificación y argumentos para los cambios. Entonces yo voy al taller para aprender, y que eso no tiene peso estadístico, porque el docente tradicional dice: yo ya estudié. Claro. Y yo me copo estudiando. Mi vida implica tener como eje fundamental el estudio. Y no sé, a veces lo pienso como una adicción. Y no lo tengo muy claro. Tal vez sea un adicto al estudio. Pero me atrae, me parece magnífico abrir un libro y saber que ahí hay conocimiento que yo no lo tengo. Y desde el lugar también te puedo hablar de la actitud burguesa. El yo ya estudié, ya está. Buscar la comodidad. Y a mí lo que me hace sentir vivo es la tensión, porque me da posibilidad de crear. Entonces, yo te puedo decir que lo que intentamos en el taller, en términos generales, es también contracultural. Bueno, por ahí, como para ir cerrando, les pregunto a la colectiva de género cuál es la proyección dentro de las facultades. ¿Qué ven ustedes de la posibilidad? Porque es también algo nuevo que yo desde afuera le veo muchísimo. Si bien parece que fuera algo muy particular de una facultad, qué sé yo, le veo muchísima actitud, por lo menos en las personas que lo están llevando a cabo, o sea, como una vocación bastante definida y bien clara. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que vienen o que ven en cómo se quieren desarrollar o en cuál es su mensaje? Bueno, particularmente es seguir profundizando en esto que se vislumbra en mí, que es la forma artística, ¿no?, que quiero desarrollar, la forma de transmitir que quiero, que elijo, y bueno, es profundizar en mi forma, digamos, ¿no? Este último evento, el festival, sin duda fue un momento de más de empoderamiento, ¿no?, y de sacar más miedos todavía, ¿no? Y sacando miedos. Entonces yo ya estoy sintiendo, por ejemplo, algo se está en la atmósfera, ¿no?, de la colectiva, está dando vueltas, y que tiene que ver con armar una escuelita del feminismo, algo, bueno, ¿no?, algo de ese tipo, un proyecto pedagógico, ¿no?, bien, bien armado, ¿no?, donde ponemos en juego fundamentalmente el alma, ¿no? Escribimos desde ahí, o lo armamos desde ahí, desde las necesidades, digamos, que tiene cada ser que habita esa colectiva, ¿no? Es como que se ponga en juego todo, digamos, evitando que haya una voz dominante, que realmente todas las voces puedan, digamos, ahí expresarse, ¿no? Y bueno, eso es una de las cosas que yo siento, ¿no?, y que también está en la colectiva, pero bueno, este es desde mi sentir. Claro, como decía Vane, una de las proyecciones que tenemos para el año que viene es armar una escuelita de campo ahí, de feminismo, en naturales. Todavía, o sea, estamos viendo vías burocráticas y por extensión, o hacerlo como algo independiente, esas cosas, como que eso todavía tenemos que discutirlo, pero esa sería la propuesta concreta para el año que viene. Y en este año como que sentimos que crecimos un montón, o sea, como para visibilizarnos como espacio de género. Bueno, esto como decía Vane y como charlaban ustedes también respecto del taller de física recién, como que en sí lo que te brinda la facultad o la universidad, como que son conocimientos, saberes académicos, y como que eso no es algo que está armado, que se te da en un paquete y listo. Como que en sí está bueno apropiarse de esos sentidos y de esas cuestiones y utilizarlos como herramientas, ¿no? Y esa es nuestra propuesta también con esto del feminismo y de discutir y abordar las cuestiones de género, que, no sé, es necesario. O sea, ya como que no se puede seguir soslayando más, es inevitable. Y bueno, como que queremos eso también, que algunas compañeras o compañeros nuestros de la facultad como que se puedan empoderar desde esos lugares que, no sé, a veces es difícil, y más en una facultad como la nuestra, que de la rosca sociológica está carente, muy carente. Y como que esa es nuestra propuesta para el año que viene, bueno, la escuelita feminista. No tenemos epistemología, por ejemplo, ¿no? Nos estamos formando en la ciencia sin atravesar la epistemología. Es bastante grave. Sí, sí, yo considero lo mismo. Es grave. Mm. Es una gran falencia, ¿no? Y creo que tratamos de eso justamente. Es que está borrado. Y ahí partimos un poco. Y está también borrado, sí, perdón. No, como que está borrado todo lo que tiene que ver con la posibilidad de sentir, con la posibilidad de pensarse como una persona más amplia que solamente la mente, ¿no? Claro, como sujetos y sujetas realmente activas en esto de la construcción de la ciencia, como que no estamos hechas para ir a la facultad, estudiar, rendir parciales y finales, recibirnos y empezar a reproducir eso, sino como pensarnos como sujetas críticas en ese proceso. Y bueno, como también eso, discutir y disputar sentidos, y sobre todo, bueno, eso en una facultad de ciencias naturales, como que a mí particularmente me atraviesa desde ese lugar. Por eso es que nos juntamos en la colectiva, y bueno, desde ahí sí, laburar lo personal y lo colectivo, porque lo personal también es político, o sea, eso no es nada nuevo, pero como visibilizar esas disputas que pareciera que son evidentes, pero en realidad como que está todo tan implícito y subyace tanto que al final como que nunca se termina aclarando nada, y como que queda todo en ese maraña de cosas, no sé. Hacernos cargos definitivamente que somos seres espirituales también, ¿no? Eso que se ha... Y siempre nos han intentado desviar de esa espiritualidad, ¿no? Y bueno, la propuesta es hacerlo desde ahí. Eso. Muchas gracias. No. Gracias. ¿Cerramos o querés decir algo más, Román? Sí, quiero decir algo más. Recuperando lo que dicen las cumpas, queda obvio, pero tengo ganas de explicitarlo, que no somos para nada cartesianos. Porque damos importancia y relevancia al mundo afectivo. Y esto que digo ahora es a nivel personal, no colectivo. Yo siento, luego existo. La canción de las pelotas. Y tal vez, ex nihilo, nada viene de la nada, así que seguramente alguien ya lo dijo lo que dije. En ese sentido, lo último que quiero decir es, desde este lugar, el conocimiento verdadero, para mi mirada, y pongo en juego también lo filosófico, epistemológico, es el que se siente, no el que se piensa. Y afortunadamente, hace mucho que descubrí que no soy solo una parva de neuronas. Tengo alma, y me gusta sentir mi alma. Ni tampoco sos solo un par de piernas bonitas, Román. No, mentira. Para nosotros tener a Román también, ver en la posibilidad, uno a veces piensa que digamos que los planteles docentes, qué sé yo, la gente que tiene más experiencia a veces reproduce o repite mucho las estructuras. En el caso de Román, todo lo contrario. Parece que más tiempo hace, más tiene ganas de romperlas, y a mí me parece que eso le da mucho aire y mucha posibilidad de cambio a la enseñanza. Nos vamos a ir de este bloque escuchando Masticar de Fan People, ¿no? Ay, así que me gusta en la página. Bueno, y pongan me gusta en la página de Naturaleza Diversa y empiecen a participar también de la colectiva. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Herrería Miguel Arcángel Rosignia, herrería artística y de obra, presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Agenda Olga Vázquez. Viernes 9 de diciembre, desde las 10 de la noche, Ciudad de los Sauces presenta Saltamos al Abismo. Tocan también Ultrabomba y Mansión Manija. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Ya está en venta el calendario de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld. Un calendario para disfrutar y para compartir. Con fechas alusivas, actividades de movimientos sociales y memoria popular. Calendario de la Biblioteca Popular Héctor Germán Oesterheld. Más información por Facebook en El Ovillo de Colores. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo el Berretín Cultural. Volvemos al aire del Berretín Cultural, al aire de Radio Nauta, y estamos aquí en la columna preferida de la audiencia, que es la entrevista de Arrebato, que ya es un clásico en este programa, que se trata de que tomamos a una o dos personas que están dando vueltas por el Olga, las sentamos en la radio y les preguntamos nombre y colegio. Mi nombre es Cristal, ya no voy al colegio por suerte. Estudio en Humanidades, Letras. Mi nombre es Marco Merino y de colegio ya terminamos por suerte. Estudio en la Escuela de Teatro La Plata hace un par de años. Y le preguntamos en general a las personas, la primera pregunta es ¿qué están haciendo aquí en el Olga? ¿Qué andan haciendo por acá? Yo justo hoy vi una actividad de mala junta, de disidencias. Nada, tomar una birra artesanal y a pasar una linda noche. Yo vine porque milito en Malajunta y estamos haciendo en el marco de las brigadas feministas una noche de visibilidad disidente. Y nada, ahora están pasando unos cortos y va a leer Susy Shock, así que vengan. ¿Va a tocar con la caja? Creo que sí. Ay, qué hermosa. Bueno, vengan, rápido. Y sí, tengo ya. Para una persona que por ahí es la primera vez que escucha Malajunta, contar brevemente por ahí de qué se trata, pero así chiquitito. Bueno, Malajunta es el espacio de género de Patria Grande. Y nada, queríamos terminar el año muy arriba, entonces decidimos hacer esta actividad hoy, que creo que es nuestra última actividad del año. Y estamos muy contentes de estar acá. Hicieron una actividad muy hermosa también. Sí. Otra vez, estuvo muy linda. ¿Es que es la segunda en el año que se casen acá en el Olga? No sé. No recuerdo realmente. Pero hicieron, pero recuerdo de otra. Siempre estamos acá. Y bueno, por ahí. Bueno, en este caso también Patria Grande es una de las organizaciones que forma parte del Olga, y también uno entiende por qué el Olga es tomado también como un lugar para hacer actividades que tienen que ver con la organización política, con la organización cultural. Por ahí, por preguntarte, ¿no? por ahí se pueden ir a hacer también en otros espacios. ¿Por qué eligen este lugar? En el sentido de contarle un poco a las personas que están escuchando, ¿por qué el Olga se toma también como una referencia para hacer este tipo de actividades? Si pueden contar, si no, pasamos a la siguiente pregunta. No, mentira. Si pueden contar. No sé. Paso. No, para mí, el Olga es como una segunda casa. Y es una casa abierta. En donde está en medio del centro, a una escuadra de Plaza Rocha. Y está abierto siempre para hacer muchas cosas. Digamos. Está abierta al barrio y eso es lo lindo que tiene también, digamos, poder estar esa disponibilidad de poder pasarte una birra, comer algo rico, a escuchar un programa de radio. Organizarnos. A usarlo también, digamos, como espacio político de organización. Sí, como espacio de lucha y porque es nuestra casa. ¿Hacen reuniones acá, por ejemplo? Sí. Sí, hacemos reuniones acá a veces. Y por ahí preguntarles, ¿ustedes son de acá, de La Plata? ¿Vinieron a estudiar? Yo no. Yo soy de Deró, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Vine acá a estudiar. Conocí el Olga hace 2 años y es como mi segunda casa. Para mí es Alto Hogar. ¿Cómo lo conociste? Vine al carnaval de febrero. ¡Ay, qué lindo que estuvo! Sí. Me acuerdo. Y ese fue mi primer contacto con el Olga. Y después empecé a militar y nada, me lo apropié. Yo también vengo de Trelew, de Chubut, viendo el sur. Y también conozco a la Olga hace 5 años ya. Por eso es como una casa prácticamente. Y lo conocí también por una amiga que ya militaba acá. También en Bellas Artes. Pero también usar el espacio este como reuniones para hacer actividades, para pintar, para lo que sea. ¿Hicieron algún taller, alguna otra actividad aquí en el Olga? ¿O participaron? ¿Vinieron a alguna varieté? Sí, yo creo que la mayor parte de mis salidas son acá. Así que sí. Y como la junta sí hemos hecho un par de cosas a lo largo del año acá. Sí, yo también, muchas cosas. Me gusta siempre, cuando viene la familia de visita, traerlo a la Olga y mostrarle los murales y las cosas que se pueden hacer con un poquito de organización. La verdad está el lugar mostrable, digamos. Por ahí, como también para ir cerrando, preguntarles qué potencialidad. Nosotros, como militantes de un espacio cultural, nos preguntamos mucho las potencialidades que tiene la actividad cultural. Por ahí no en contraposición a la actividad política partidaria, pero sí como otras vías de comunicación, otras vías de que pasan otro tipo de cosas. Por ahí también es cercano al feminismo porque también tiene otro sentido, tiene un sentido más de construirse. Por ahí preguntarles que la ciudad de La Plata tiene un montón de espacios culturales, uno va caminando, tiene alrededor de 100 espacios culturales, el cuadrado de La Plata. Preguntarles cuál es la potencialidad de un espacio cultural en la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que a ustedes les parece, o por ahí en su vida, ¿no? ¿Qué es lo que a ustedes en su vida les propuso un espacio cultural que de alguna forma funciona como un espacio abierto justamente a la posibilidad de apropiación? Ya no entras, no es entro a la casa de, donde no sé si me puedo sacar los zapatos, no sé si, sino entro a un lugar en el cual enseguida empiezo a pensar que es mi lugar y lo empiezo a querer y lo empiezo y le pinto una pared y digo, uy, mirá, eso lo hicimos el año pasado, ¿no? Como, ¿qué les parece que eso, cuál es la potencialidad de eso en una ciudad? Ah, re difícil de la puta. Para mí es como también la posibilidad de eso, de crear otros vínculos. A mí siempre me llamó mucho la atención de eso, de entrar al Olga y cruzarte cualquier persona que está dentro del Olga y ya por estar dentro la saludás. Esa posibilidad, digamos, que genera estos espacios culturales de un poquito, es una burbuja dentro de un mundo, afuera del mundo, digamos. Y llegas acá y podés crear otras realidades. Eso, en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo político, en cuanto a lo social, digamos. Para mí eso es una de las cosas más importantes que tiene actualmente los centros culturales. Es un poquito ante el... Un poquito el... cómo se viene este año, digamos, fue bastante difícil, digamos, sí. A nivel nacional. Estos son espacios donde podemos escaparnos, digamos, de eso. Al mismo tiempo, no escaparse aislándose del mundo, sino también escaparse para organizarse y salir afuera a seguir construyendo cosas. Sí, para mí los espacios culturales son ultra necesarios. Son espacios de lucha, de resistencia y también de mucho amor. los vínculos que se crean acá adentro son increíbles. Nada, amamos mucho el Olga. Queremos mucho a Glenda. Bueno, y nosotros en general hacemos una consigna chiquitita, que es a dónde, en este caso, en general son preguntas a veces un poco, muchas veces sexuales, en este caso no, es ¿a dónde se van de vacaciones? Si vuelven a sus pagos en este caso. Yo ahora en una semanita vuelvo para el sur, para Trelew, a pasear ahí un poquito por la costa, y después ya el 3 de enero vengo para acá y me voy para Córdoba. Buenísimo. Le mando un saludo a Trebolina, compañera de Trelew también. Yo me voy al pueblo. Me salió re campecha. Me voy ¿Leró al pueblo? Era. Sí. Un mes y después al norte. Ay, qué lindo. Sí. Bueno, con estos, ¿no? Con las vacaciones ya están, ¿no? Ya ahí se vienen, están. Nos vamos de este bloque escuchando Que se caen los botones de Caramelo Santo. Exacto. Así que. Gracias. Gracias. Me compré una camisita, mangas cortas con florcitas. Esta noche hay fiestita en el barrio, en la escuelita. Todo el mundo con bidones, baila son de los tambores. Si la vida fuera dura, con el bardo disimula. Pero un día de estos se me va a acabar la fiesta. Se me caen los botones y me quedo en camiseta. Compré una camisita, mangas cortas con florcitas. Esta noche hay fiestita en el barrio, en la escuelita. Ya llegó el carnicero, toda la barra el zapatero. Ya baila la elegante, el loco y el atorrante. Pero un día de estos se nos va a cagar la fiesta. Se nos caen los botones y se llevan a la orquesta. Que se caen los botones. Que se caen los botones, que se caen los botones, que se caen los botones, que se caen los botones, que se caen los botones, que se caen los botones, que se caen los botones, que se caen los botones, que se caen los botones, que se caen los botones, que se caen los botones. Que se caen los botones, que se caen los botones. Volvemos al aire del Berretín, ya está terminándose. Vamos a contar rapidito que hoy está la noche de visibilidad disidente aquí en el Olga, que ya lo hablamos bastante, pero va a haber proyecciones de cortos y registros disidentes, propuestas interactivas, ferias, sex shop y más cosas ricas, y va a estar Susie Shock leyendo poemas y canciones transpiradas. Y hoy también en el Olga, a partir de las 22, que ya estamos llegando, Ciudad de los Sauces presenta Saltamos al Abismo, un disco, acompañados por Ultrabomba y Mansión Manija. Estamos aquí en el Centro Cultural Olga Vásquez, 60, 10 y 11, y vengan a aprovechar. Y también vamos a contar así también rapidito acerca del Festival Aura, Festival de Artes Escénicas en Espacios Abiertos y No Convencionales. Este es un festival que abrió ayer y tiene muchas actividades de teatro. Por ejemplo, en este momento hay actividades de teatro se están desarrollando casi todas en el circuito meridiano quinto. En La Grieta, por ejemplo, el galpón de encomiendas que está en 18 y 71, en la estación provincial, y hay distintas obras de teatro y corporales, de artes escénicas en general, circenses. También va a haber intervención performática de acrobacia aérea. Esto fue en realidad a las 7:30 en el playón de la estación provincial, del Centro Cultural de la Estación Provincial. Y esto va a durar. Empezó ayer con una obra muy, muy hermosa que tuve la posibilidad de ver, de una compañía de Brasil. Va a estar viernes, sábado y domingo. Y se pueden enterar de la programación entrando al Facebook o de Aura. Aura, Festival de Artes Escénicas, es la primera vez que se hace el festival. Y la verdad que va a estar muy bueno. Y es muy interesante para la gente que se dedica y para la gente que no. También. Y bueno, aquí a mi lado, en realidad estuvo desde principios del programa, pero no habló. Está. ¿Cómo estás? Está Juan Nichols, un compañero que nos vino a visitar y está aquí en el Berretín y trajo un libro en su mano. Sí, traje un libro, no para leerlo acá, porque no sabía que iba a estar acá. De hecho, me acabo de enterar que Pablo es un amigo de hace mucho tiempo y hace mucho que no lo veía y no sabía que tenía un programa de radio. Así que no tengo. En realidad es el programa desde el Olga, no es mío. Que conducía un y programa yo, de yo radio. Yo estoy ahí como tirándola como la, pueda. No, y por ahí no se escuchó el nombre de Juan que nos viene a visitar y a compartir algo. Bueno, queda poco tiempo, ¿no? Así que no, pero estamos porque si no viene. solamente que nos aguanten los operadores un ratito y. Bueno. Trajiste un libro de poesía. Yo venía con un libro en la mano que me regalaron hace muy poco, así que casi que no leí. Lo estaba leyendo ahora, en este tiempo. De Camilo Blayakis, que se llama La venganza del cordero atado. Y precisamente me parece que venía un poco a colación con un par de cosas que se hablaron, por ejemplo, de cuando leíste lo de Correpi, por ejemplo. Claro. Camilo Blayakis fue pibe chorro, entre comillas, y estuvo en un instituto correccional de menores. Y bueno, y realmente me parece que escribe cosas muy, muy lindas. Voy a leer una. Se llama Si fuera por amor, de este libro que mencioné. Dice: para algunos el amor es un orgasmo, para otros es el matrimonio eterno. Para mí no tiene destino, ni diferencia de sexo. El amor es el instante, lo micro, lo horizontal. Amor, imposible de definir con palabras. Imposible que solo sea por una persona. Vacío. Llamo a esa clase de amor. El amor es lo que te desarma completamente. Es estar más cerca del borda que de la iglesia. Es mi único jefe, mi único sueldo, mi único proyecto. Si fuera por amor, todo cambiaría. Porque hoy nadie o pocos lo sienten. Y esos pocos no lo saben. Porque el amor te invade y hace de tu corazón un gobierno anarquista. Muchos dirán que estoy equivocado. Que cada uno ama a su manera. Pero si me dicen eso, es porque tienen prejuicio. Y si hay prejuicio, no hay amor. Confunden amar con la necesidad animal de tener compañía. Amar es estar solo. Pero amando a miles, aunque sean invisibles, aunque estén lejos. Por supuesto que se puede amar a alguien, a algo, a un dios, a un lugar. Pero ese no tiene que ser el límite, tiene que ser el 10% de nuestro amor. El amor rinde sus frutos, y no solo en un hijo. La verdadera consecuencia que trae el amor es despedazar la venda de nuestros ojos. Es simplemente amar. Y eso es todo. Hermoso. Les contamos, para las personas que no lo conocen, que Camilo Blayakis es el alias de César González, un poeta nacido en Morón. Es poeta y director de cine, también hizo muchas películas. Nació en la Villa Carlos Gardel y estuvo preso. Desarrolla una actividad poética y narrativa alrededor de lo marginal. Y lo lo interesante que es que en esta sociedad no llama la atención esto, ¿no? ¿Qué es lo que llama la atención? Ah, que haya un decir. Sí, hay un decir del pibe chorro. Hay también un decir. Hay un decir y hay un decir que tiene tanta necesidad de decir que hasta se ajusta por ahí a las formas de decir que tiene la poesía o determinadas. Porque encuentra también en eso una libertad, que es la posibilidad de expresión y de poder escucharse, ser escuchado, ¿no? Como también el caso de Los Montes de la Loca de Marisa Wagner, que se puede conseguir, muchos de estos libros o de estos poemas lo pueden encontrar nada más que googleando en internet, háganlo. Un libro de Marisa Wagner, que ella está dentro del Borda, del Montes de Oca, y saca un libro llamado Los Montes de la Loca, que también tiene ese signo, ¿no? El signo del recluso que a partir del arte puede salir para afuera, pero también de esta sociedad que necesita que le hablen de determinada forma para entender que detrás de eso hay una sensibilidad, ¿no? En el encierro. Es como si le tuvieran que decir, ¿no? Que sí, que las personas que están encerradas también pueden sentir, ¿no? Como si todavía nos tuvieran que explicar que las personas que están en situación de encierro sienten. Y bueno, eso es la verdad que un poco triste, pero de alguna forma Camilo con su sensibilidad, con su forma de denuncia, también nos transmite la necesidad de entender cómo, que nada, que esto, la necesidad de sacarnos de encima el encierro, de no encerrar más a nadie, dejémonos de encerrar gente y pensemos en otra forma de funcionar en la sociedad. Juani, ¿qué haces acá en La Plata? ¿Qué haces aquí en el Berretín? Contame. ¿Qué hago acá en el Berretín? Bueno, vine a visitarte a vos, casualmente, y me trajiste por diferentes lugares. Acabo de venir de una muestra, de un taller de poesía que coordinás, ¿no? Del Vertientes. Estuvimos en Vertientes, que organiza Mary, el taller de poesía de acá del Olga, acá en La Compostera. Muy lindo estuvo. Y bueno, y ahora me trajiste acá, yo te sigo a todas partes de la mano. Bueno, gracias. Mañana también. Está aquí visitándonos, visitando la ciudad de La Plata y visitando los centros culturales de la ciudad de La Plata y viendo un poco cómo es la movida aquí. Sí, realmente me estoy como un poco impresionado la cantidad de cosas que pasan acá en La Plata en tan poco espacio, digamos, como una efervescencia de centros culturales y... así que me dan ganas de visitarla más seguido. Buenísimo. Había venido una vez en mi vida a La Plata, a un festival, y eso había sido todo, así que encantadísimo. ¿Festival de folclore? No, un festival que había tocado Rada. Ah, mira qué lindo. Sí, y te preguntamos, otros. Ahora, ¿dónde te vas a ir de vacaciones? Consigna. No lo tengo muy definido. Un amigo me dijo ir al sur, que te extiendo la propuesta. Lanús, Quilmes. No, un poco más al sur. más a los Pagos de Bariloche y el sur montañoso. Así que estoy evaluando si me voy, qué hago de mi verano. Bueno, y para darles envidia a todos, mañana nos vamos a Punta India. Así que bueno, podemos cerrar este programa diciéndoles que mañana que vengan. Vamos a estar en Punta India, en la fiesta del barro. Disfrutando de, no sé, que hay corderos, a ver, de barro, todo. También. Barro también. Seguro. Y bueno, vamos a despedir de esta manera al Berretín Cultural. Y no sé si viene ahora Aurita o no. ¿Sí, viene? Ah, bueno, entonces también quédense al aire que ya llega ahora Aurita. Y bueno, un abrazo a todos los que están por allí. Y vénganse a la Olga que va a estar lindo. Y felicidades. Programan sus vacaciones que ya llegan y los que se queden también, programen acá que es lo que van a hacer en La Plata, que por ahí se puede poner lindo también. Nos vamos escuchando, hay que poner una pileta acá en el Olga, una pelopincha y listo. Nos vamos escuchando con la calavera platense de la Guardia Hereje, como para recordar un poco los distintos barrios de aquí de La Plata. Pasión de ciudad inventada en las lomas de Ensenada, rigor de calle cuadrada, de plaza y de diagonal, fundada por un gallego, tierras de la vascongada, un franchute que dibuja y un turco que no se va.